A las 9:05 de la mañana estamos recibiendo aquí en el estudio, agradeciéndole que esté con nosotros pese a este feriado de 25 de agosto, al contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, que está con nosotros y acá acomodando las conexiones tecnológicas de la computadora. ¿Cómo andas, Luis? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día a toda la gente acá de la 36. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, 25 de agosto, hay que darle también. Y venís igual, aunque estamos festejando que somos independientes, vos venís a amargar con los datos de la economía, de que vamos a seguir pobres y todo eso. No, vamos a hacer un análisis un poquito de cómo viene evolucionando el gobierno y este nuevo equipo económico, que no es muy bueno llamarlo así, debería ser un ministerio de economía, pero ahora se habla de equipo económico y cómo viene llevándola, porque no lleva a cumplir los 6 primeros meses en funciones. Cierto. Ya lleva más de un año en danza, sí. Y esta nueva forma de hacer política que ya se anuncian. ¿Quién va a ser? Y se arma es como muy analógica, parecía los equipos deportivos, ¿no? Que sí. Ya se anuncia quién va a venir, de dónde es, y ahora es así, ¿no? ¿Quién viene? ¿Quién retorna al país a integrarse al equipo económico? Y bueno, nos lleva 6 meses. La última vez dijimos que llegaba el momento de empezar a mostrar las cartas, y bueno, alguna carta se está mostrando. Como pasa siempre, Luis, que venís cada mes, aprovechamos para abordar contigo varios de los temas en ese sentido, y nos proponías comenzar analizando lo que se ha dicho, y va, ya se puso en práctica, ¿no? En cuanto al ajuste de jubilaciones. Ahí va, lo que yo me preparando un poco esto, porque esto hay que prepararlo, ¿no? No es algo que uno pueda venir acá y decir, claro, más o menos lo que tiene ahí, tiene que sentarse, ver qué noticias están, darle una continuidad a lo que está hablando. Y hoy por hoy la economía se está manejando mucho como un relato, una narración y un escenario que se va mostrando desde una óptica, ¿no? Desde como si uno nos pusiéramos unos lentes y nos llevan a poner unos lentes en el cual nos van pintando una escena y quedan como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay que hacer. Claro. Entonces, que desde la última vez, algo importante que pasó es el aumento de jubilaciones y pensiones mínimas, ¿sí? Que ocurrió sobre fines de julio. Y de vuelta, vemos que en la propia argumentación del aumento nos dicen que hay más de 140.000 personas jubiladas y pensionistas, o sea, 140.000 personas que reciben ingresos menores a 20.000 pesos. 20.057. Creo que los 57 no hacen la diferencia, ¿no? Menos de 20.000 pesos. Y que se le da un incremento del 3%, ¿no? O sea, una cifra magra, un 3% de 20.000, estamos hablando, algo así como 600 pesos, 2% se le dan retroactivo a julio. En dos partes. Ahí van, dos partes, o sea que 2%, o sea que 400 pesos más o menos, ¿no? Una cosa así, si no estoy haciendo mal la cuenta, se le dan retroactivo a julio. El retroactivo es porque esto fue el 20 de julio, ¿no? Uh-huh. O sea, se lo da para ese mes. Claro. Está el retroactivo es como para darle un toque de marketing, ¿eh? Del 2025, y el 1% que falta se lo van a dar en 2026, o sea que no es una, si fuéramos un buen periodista, diríamos un aumento del 2% y una promesa al año que viene. Uh-huh. Entonces dice, bueno, y de esto lo que me interesa, aparte de que es un aumento mínimo, dos cosas que tenemos que ver: hay 140.000 personas que tienen un ingreso menor a la línea de pobreza, del ingreso de la línea de pobreza, y segundo, que el argumento para que el aumento no sea mayor, que no se gasten todo de golpe. El ministro de Economía dice que no se puede dar más aumento porque el escenario fiscal es restringido. Uh-huh. O sea, en otras palabras, si habláramos entre nosotros, mira, che, no puedo más porque no tengo con qué. No tengo con qué. Nos dicen en todos los gobiernos eso, ¿no? No tengo con qué. Entonces, el no tengo con qué, después lo tenés que mantener en el tiempo con otras actitudes. Y ahí vamos a la segunda cosa que tenemos que ver, que hace pocos días el ministro de Economía anunció medidas para incentivar las inversiones. Uh-huh. ¿Está? Dentro de esa, la principal medida, que ya lo venimos hablando hace tiempo, que la zona franca tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Pero no porque querramos acá, sino por un mandato de otro lado. O sea, como siempre sucede, si los uruguayos le decimos esto no camina, te dicen que es imposible, que eso podamos permanecer toda la vida. Pero cuando viene el mandato de fuera, que la zona, en la zona franca van a desaparecer. Y la primera cosa que desaparece es que ya no se va a llamar más Dirección Nacional de Zona Franca, ¿sí? Sino que se va a llamar Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. Entonces ya empezamos a hacerle, ya empezamos a darle un, sacar la palabra zona franca, incentivo a la inversión. ¿Por qué decís que esto de que van a, detengámonos en eso de desaparecer la zona franca, Luis? Ahí va, porque ¿qué está pasando? A nivel internacional, las zonas francas era un lugar donde el Uruguay, y en un momento se hicieron en 1924, se creó la Dirección Nacional de Zona Franca hace casi un siglo, se hizo una zona franca y no se usó más, hasta que llegó el gobierno de Sanguinetti y Lacalle, ahí hubo como levanto el centro y cabeceazo. O sea, Sanguinetti hizo algunos cambios, pero quien operativizó esos cambios es Lacalle. Y de vuelta, lo que a mí me gustaría que la gente, todos nos convenzamos, agarremos un profundo conocimiento de que estas cosas hay como un grupo de interés o un grupo de una cierta clase, si queremos decir, que permanece ahí, pasan los gobiernos y ellos permanecen aprovechándose de determinados incentivos. Porque es muy, muy raro que un gobierno del Partido Colorado proponga una cosa y lo ejecute un gobierno del Partido Nacional, y no hoy, ¿no? Hace 40 años, donde estábamos en el pleno tema tradicional, ¿no? Partidos tradicionales, sí, sí. Y una fuerza emergente ahí política. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, a partir del 90, empezaron las zonas francas a funcionar. Y las zonas francas, lo que en sí son como una parte donde no es territorio uruguayo. Entonces los impuestos no operan, salvo los impuestos, las contribuciones a la seguridad social, y no para todo el personal. Hay un 25% o un 50% del personal que no tiene por qué tributar a la seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Los países centrales y los países que tienen mayor poderío económico y obviamente político en el mundo, a través de la OCDE hace un tiempo están delineando estrategias para que las multinacionales no tengan todos esos rincones o puntos de protección fiscal y tributen lo que tienen que tributar. Entonces, si una empresa multinacional tiene la sede en Estados Unidos, se está planteando un impuesto global que al menos el 15% lo tiene que tributar ahí, de sus ingresos, de su renta en todo el mundo. Entonces no le va a servir si está en la zona franca o no está en la zona franca. Bueno, si usted tiene tanta renta en Uruguay, bueno, 100 millones de dólares, 100 millones de dólares por 15% lo tiene que pagar acá. Entonces el beneficio que le ofrece Uruguay con la zona franca, ¡pum!, se desaparece. Entonces Uruguay se tiene que adaptar a eso, porque es un pilar que la OCDE, le empiezan a llamar en términos técnicos a las cosas que quieren asentar el sistema tributario internacional. Y acá, todos aquellos que defendían a rajatabla la zona franca cuando se hacían críticas, y me adhiero a eso, claro, que decían que era imposible sacar la zona franca, es un régimen que nunca se va a ir. ¿Se acuerdan de eso? En un momento no los vamos a poder escuchar mucho más. Entonces, a poquito, como se hizo con la seguridad social, empiezan a tirar el anuncio, mover un poquito el barco, otro anuncio, y van tirando el anuncio para que dentro de un año y medio, dos, nos nosotros llegamos a la conclusión de qué bueno que sacamos la zona franca, porque la verdad que es mucho mejor lo que estamos haciendo ahora. Y no, lo que vamos a hacer no va a ser muy distinto. No va a ser en detrimento de las empresas. Ahora, eso no significa, perdón, que sacándole ese impuesto que viene de una orientación internacional, igual los gobiernos uruguayos renuncien a mantener regímenes de exoneraciones, ¿no? Por eso mismo lo que vamos ahora es, si yo saco la zona franca, ¿qué hago? Claro. Es como decir, bueno, no sé, perdí X beneficio, bueno, tengo que dar otro. Entonces, hoy por hoy es lo que se está empezando a sembrar. Está decir, bueno, vamos a sacar la zona franca, pues tenemos que dar otras, y va a venir más por el lado como fue con UPM. UPM tuvo su zona franca, pero ¿qué más? tuvo su tren, tuvo un montón de otras cosas que implicaron recursos ya. Entonces hoy por hoy, Odone anuncia que en el presupuesto va a venir esta transformación de la Dirección de Zona Franca a la Dirección Nacional de Incentivo a las Inversiones. Después, que se va a agilizar el régimen, la velocidad en análisis de los proyectos de inversión. Y una cosa que es anecdótica, pero no tanto, que van a aplicar inteligencia artificial. Entonces, entonces a mí me empieza a decir, están aplicando inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir esto? Porque es algo muy, muy vidrioso, ¿no? Quiere decir que todo lo que haga la inteligencia artificial sea, sea muy bueno. Entonces, mañana capaz que me dicen que tal cosa no se aprueba porque no la inteligencia porque artificial... Según dicen, la inteligencia artificial va a ser para analizar los miles de proyectos, creo que se habla de 4.000, sí. No me acuerdo cuánto era la cifra, que están pendientes de ser revisados a ver si se los acepta o no. De proyectos de inversiones. Dicen. Sí, sí, yo creo que será es un una buena mecanismo, etcétera, pero que es un tema a llevarlo con cuidado, ¿no? Claro. Porque también mañana capaz que hoy es el comité experto, no nos deja hacer tal cosa, tal, y mañana capaz que la inteligencia artificial es la te determina si sube el dólar o no. O te determina un montón de cosas. Entonces, lo que lo pongo es como se pone un instrumento como algo importante y bueno, vos agilizalo como te parezca. Claro. Después, si lo haces bien o mal, el responsable sos vos y no la inteligencia artificial. Pero es anecdótico, porque me parece que vamos a empezar a ver esto cada vez más seguido. Después se está promoviendo que la evaluación se simplifique para proyectos de menos de 5 millones de dólares. O sea que quiere decir que se simplifique, que sea básicamente más como un checklist y menos como un análisis, lo cual para mí empieza a ir como con contradicciones, porque vos estas exoneraciones son a cambio de que vos rezagás como es recursos. Claro. ¿Tá? Vos dejás de percibir recursos. Entonces lo hacés más simplificado, entonces tu discurso de seriedad, análisis, no me cierra tanto, porque la simplificación no sé si va de la mano de la calidad. ¿Tá? Y los sistemas que estás usando tampoco me genera mucha confianza. Pero lo importante es esto, es que las exoneraciones aumentan. ¿Está? Las exoneraciones aumentan. Si son para proyectos de más de 30 millones, te exoneran el 100% del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Si vos haces una inversión, seguramente tengas ganancia. Entonces, esa ganancia, hoy por hoy, yo hago una inversión sin exoneración, el primer año gano $1,000,000, un 25% se lo pago a la DGI. O sea que $250,000 se lo tengo para la DGI. Trabajo en la universidad, por lo que me entra, que no es una ganancia, sino que es un ingreso, tengo que pagarle IRPF al Estado, ¿no? ¿Está? Todos los años, ¿bien? En todos los meses y a su vez, anualmente, si me queda algo, tengo que pagar un resto. Estas inversiones, si invierto $30,000,000, y cumplo todo y hago bien los deberes y tengo un buen estudio de contadores y abogados que me presentan bien el proyecto, yo invierto $30,000,000, cuando tenga ganancias no voy a tributar nada, porque voy a ir descontando de ganancias todo lo que invertí. O sea que en definitiva, en plazo diferido, quien soporta esa inversión es el Estado. ¿Sí? Bien. Y me dan un plazo. Antes de 2027 yo tengo que ingresar el proyecto e iniciarlo, ¿sí? Y tengo que terminarlo antes de 2029. O sea, cosa que lo inaugure el próximo gobierno. No, y no sea. Y lo que estoy diciendo que es yo, la caída de recaudación va a ser en 2027, 2028 y 2029. Ahí va a ser la caída de la recaudación, ¿no? O sea que hoy por hoy no voy a tener un supuesto descalce. Más adelante, sí. Pero no quiere decir que la gente, todos en esto inventamos una literatura de que es un inversor que está en otra parte del mundo, ve esto, lo escucha y dice, pa, voy a ir a Uruguay, y cae con los 30 millones y lo pone en Uruguay una industria. No, es una empresa de repente de refrescos que está acá. Y de repente la planta que tiene, tiene 20 años y ya no da para más. Conviene cambiarla porque hacen las cuentas y le conviene más poner una nueva que la que tiene. Porque ya la reparación, hay otra que va más rápido. Todo un montón de beneficios. ¿Y qué dice hoy? Invierto esos 30 millones y le financiamos. Entonces no va a ser nada muy nuevo. ¿Entendés? No vamos a... Sí, generaré algún empleo, contrataré algún... Porque me va a servir la cuenta. Pero en definitiva no es que tengamos una nueva inversión de nuevas cosas. Muchos de ellos van a ser proyectos ya existentes de recambio, de ampliación. O sea que es una renuncia tributaria pura y dura. Y si el proyecto es de más de 30, mayores a 50 millones de dólares, o sea, pasa a los 30 y pasa a los 50, tengo más tiempo para iniciarlo y más tiempo para ejecutarlo. Lo que implica eso es que también es una pérdida de recaudación. Y lo engancho con lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo es? Yo ahora tengo las cuentas comprometidas para darle un aumento a los jubilados, pero no tengo las cuentas comprometidas para dejar de recaudar a grandes empresas. Claro. O sea, tengo las cuentas comprometidas para darle al que gana 20 mil pesos, dale 21 mil. O sea, en vez de darle 600 pesos, darle 1.200. ¿Sí? Uh-huh. Darle el doble. Para eso tengo las cuentas. Para esto, para 30 millones, 50 millones, y que posiblemente se presenten proyectos por 2.000, 3.000 millones, que lo que va a implicar que vas a dejar de recaudar, para eso no tenemos las cuentas comprometidas. Entonces, estamos ante un Ministerio de Economía, ante una voz de la política económica que genera contradicciones. Yo después me voy a poner en abogado del diablo y voy a decir cómo lo argumentaría yo si quisiera jugar ese papel de ministro de Economía, pero también después voy a jugar como el opositor al abogado del diablo. Claro. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el ministro, hoy por hoy, el equipo económico, nos están diciendo, estamos apretados, hay que ajustarse el cinturón, no hay espacio para nada, pero al mismo tiempo me dice que capaz que renuncia a 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares de recaudar impuestos. Y por otro lado te dice que no hay forma de financiar esto, de financiar a los subjubilados. Y lo otro, recuerdo, el debate de la seguridad social es... Cuando se dijo aumentar las jubilaciones mínimas, ¿qué te salían enseguida con el argumento? Te decían, no puedes presentar algo sin decir cómo lo vas a financiar. Es irresponsable, no es profesional, no está pensado. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que propone, porque presentó esto y muy hábilmente se presentaron 3 o 4 medidas. Pero lo que estamos presentando en renunciar a recaudar y las medidas que quieren acompasar esto, no hay equilibrio entre lo que se deja de recaudar y lo que se puede llegar a recaudar con lo que se proponen las medidas que presentó en paralelo el ministro Done. Vamos a hacer una primera pausa recordando que ustedes, como siempre, participan con sus mensajes al 099-326-381. Pueden llamar también al 2903-0302. Está Ángeles fuera del estudio, los atiende también. 2903-0304 para los mensajes. Ya seguimos con Luis Freda. Conversando con Luis Freda, estamos en las 9:26. Antes de irme al siguiente punto, una cosa sobre lo que veníamos hablando de beneficios e inversores, que esto que vos decías, este razonamiento, Luis, de que no hay para justificar un mayor ajuste a los jubilados, pero sí para esto. ¿Desde qué razonamiento lo hacen? De repente decir, bueno, pero esas inversiones van a generar, intentando ponerme de abogado del diablo, van a generar más trabajo y eso la gente que consiga ese empleo va a ayudar a activar la economía, consumiendo. Ese tipo de argumentaciones suelen manejarse, ¿no? Yo me traje más o menos... Con eso el Estado recauda más porque... se mueven más los comercios, se pueden pagar más los impuestos. Yo lo que me traje más o menos armado es la argumentación que va a venir atrás de esto. Pero, y después vamos a ver cómo... ¿Qué te van a decir? Bueno, la situación fiscal es compleja, entonces tenemos que hacer un presupuesto restrictivo, tenemos que ajustar el cinturón, tenemos que buscar contraer el gasto, porque estamos muy caro de gasto, pero a su vez al mismo tiempo sacamos un paquete de inversiones. Entonces, para grandes proyectos, entonces esto es lo que vamos a buscar, es que la economía traiga más empleo, aplique tecnología. Esto lo vienen diciendo hace décadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que estamos haciendo es como un canje. Nos apretamos, exoneramos a futuro, y en base a eso, con estas medidas compensatorias, va a crecer la actividad y tenemos más recaudación. Uh-huh. Más o menos lo que decís vos. Sí. Y eso, la mayor recaudación va a venir por un incremento de la actividad, pero también porque estamos grabando nuevas cosas. Entonces estamos adhiriendo al impuesto mínimo global, estamos buscándole el IVA a las compras en el exterior, y también vamos a grabar las ganancias de capital en el exterior de los uruguayos. Bueno, esto no va a compensar eso. Primero que nada, no va a compensar porque lo que aumente la economía además es básicamente... Puede ser la renta ya, vos, la gente, invierte. La renta ya renunciaste, o sea que el impuesto a la renta no lo va a pagar la empresa. El IVA, y el IVA no va a poder cambiar mucho porque la gente no tiene mucho ingreso para gastar. El consumo el consumo de los uruguayos no va a aumentar si vos no le das más plata. Si no le mejora el ingreso a la gente no va a gastar más. Ya está endeudada hasta la manija, o sea que ha gastado más de lo que pudo durante mucho tiempo. Eso no va a aumentar. Después, el IVA a las compras en el exterior no va a mover ni la aguja, porque es mínimo, es un porcentaje chico de la población que accede a eso. Es más bien para consolar a los que están saltando eventuales fabricantes acá o de industria. Que dicen o comerciantes, que todo... sí, también. Es como para eso. Y después lo otro, el impuesto mínimo global esto, no lo va a cobrar el Uruguay, lo va a cobrar la empresa... de matriz de los refrescos, la empresa matriz de los medicamentos, la empresa matriz de cómo es, del software, la empresa matriz de que no se cobra en el país eso. No, impuesto. No, lo cobran allá. Ajá. O sea, es uno renuncia. O sea, hay una empresa, por ejemplo, refresco que tiene en zona franca, una empresa grande de refresco que tiene en zona franca de Colonia, su parte de donde hace los concentrados para la región. Sí. Obviamente que intraempresas se deben facturar, el que le vendo concentrado a la filial de Perú. Es Pepsi, a la filial de Perú, y ahí le hacen una factura. Pero entonces, si yo estoy en zona franca, que mi factura va a ser muy alta, porque no pago nada de renta. Y allá él va a bajar, lo va a usar como un gasto. Claro. Entonces, el mínimo global que le va a decir, mira, el concentrado acá en Uruguay, tenés que pagar 15% de tus ingresos a... la filial, no lo va a recaudar el Uruguay. Porque el Uruguay, no hay empresas uruguayas de matriz en Uruguay que estén en otra parte del mundo. No tenemos empresas multinacionales nosotros. No tenemos. Los brasileños tienen alguna, los argentinos tienen alguna, pero no tenemos empresas multinacionales con sede en Uruguay. Y cuando pase eso, capaz que le conviene cambiar su sede también, si hubiera alguna. Entonces, eso no va a pasar. No va a haber una mejora. Siempre es... El beneficio viene después. El costo siempre viene hoy. En la lógica de esta política. Nunca es al revés. Damos el beneficio. Nunca es... Aumento los ingresos. Aumento... Doy un buen aumento a las pasividades, salarios, etcétera. Que eso me potencia el mercado. Y de eso después me cobro como Estado. Que debería ser un Estado que beneficio, un plan potente de vivienda donde la gente accede a una vivienda barata. Eso potencia la construcción, papá, y después recaudo todos los impuestos más adelante a medida que eso no se da. Entonces, esto va a ser como va a venir, como yo le puse, como un packaging. ¿Vieron que ahora te ponen todo bien? Sí. Este es el packaging de la política de qué va a venir, cómo la van a mostrar. El tema que cuando nos demos cuenta que a futuro no sean los beneficios que nos dicen, porque hoy por hoy el beneficio de UPM estamos por verlo todavía, yo no lo estoy viendo mucho, no estoy viendo la gran creación de empleo, el desarrollo en el interior, se hicieron un montón de casas, parece, una gente fue y vivió, y después, lo mismo del tren, yo no he visto un pasajero que viaje en ese tren, por más que se prometió, por ahora, ¿no? O capaz que no estoy viendo en las noticias, ¿eh? no he visto ninguno. Ni siquiera que haga carga de otros productos. Ni siquiera que haya un diga, bueno, la carga de tal cosecha, tal producto, se llevó todo al país, se sacó rapidísimo. Y dijo, ah, bueno, está. Bueno, algo, no. Tampoco. Tampoco se ha visto eso. Entonces, es de vuelta, es como lo como nos ha pasado mil cosas. ¿Te acuerdan cuando financiaron los parques eólicos? Yo no lo he visto. ¿Alguien vio que alguien siente que la luz le duela menos en la energía eléctrica en el bolsillo? No parece eso, ¿no? Entonces, como que te anuncian, vamos a hacer esto y esto después vamos a tener energía barata, aquello. Y después, cuando tiene que llegar, no llega. Entonces, me parece que es más de lo mismo. Y después, ¿qué tenemos también para decirles? Que Odone plantea algunos temas tributarios. Hace un tiempo él decía que no iba a haber ningún cambio tributario, ahora dice que sí, que va a haber cambios tributarios. Y los cambios tributarios son, en línea de adherirse a la iniciativa internacional de la tributación mínima global para empresas multinacionales. Eso es el famoso impuesto mínimo global. Lo primero que dice también Odone es que la primero que va a grabar son las ganancias en el exterior. Pero no son todas las ganancias en el exterior, son las ganancias de capital en el exterior. ¿Qué quiere decir las ganancias de capital en el exterior? Yo, por ejemplo, a ver, soy uruguayo, tengo un inmueble en Estados Unidos, Nueva York. Lo vendo, gané dinero y debería tributar de eso. Va a ser dificilísimo controlarlo. Capaz que no tan difícil es si yo tengo acciones y las vendo. Capaz que no es tan difícil si yo lo hago mediante algún mecanismo que involucre a algún agente uruguayo que me pueda retener ese impuesto. Pero también hay que ser consciente de que si yo tengo acciones, inmuebles, etcétera, estoy hablando de un perfil de persona que seguramente no lo haga a nombre de Luis. Lo haga a nombre de Piringundín, Sociedad Anónima, y capaz que si me ponen esto, Piringundín Sociedad Anónima, la radico en Panamá. Entonces, como hemos visto, mucha gente de gobierno que me tenía. Me viene a la cabeza nombres de estudios que se dedican a ese tipo de cosas. Pero a mí me viene a la cabeza de personas en gobiernos anteriores que tenían empresas en Panamá. Claro. ¿Sí? Y colocaban todo su dinero ahí y lo movían desde ahí. Entonces, eso es lo primero, el primer cambio. Segundo cambio que plantea es modificaciones en las compras en el exterior, ponerle el IVA, ¿bien? Y que eso lo hace, como bien decían ustedes, siendo sensibles a los reclamos de los comerciantes de aquí, ¿sí? Y también quiere ser muy cuidadoso al momento de respetar también el derecho que tienen los uruguayos a grabar esto. Tres compras hasta $200. Y lo otro que quiero comentar, que no es una gran noticia, pero quiero que contarle a la gente que está existiendo y está operando, es que sigue funcionando un comité creado por la LUC, el Comité de Expertos del MEF, ¿sí? Entonces que también en agosto se juntaron para ver cómo evalúan, cómo hacen las cuentas para medir el resultado fiscal, porque se acuerdan que el resultado fiscal, que es déficit, todos los años permanente. Entonces, para ver cómo lo calculan, porque hay una regla fiscal que después, si no se cumple, se vota otra nueva, ¿no? Entonces, de regla tiene poco, ¿no? Porque yo pongo, es como que diga, la nota de aprobación es 6, pero después si me va más o menos, la pasa a 5 y después a 4. Entonces, no lo veo mucho de qué va la regla. Entonces, sigue funcionando. Y me puse a ver la noticia cuando se creó en el 2022. El titular era que el MEF crea un comité de expertos para asesorar en regla fiscal con consultoras, universidades y think tanks. O sea, centros de pensamiento. Centro de pensamiento. Entonces, si uno entra a la página del MEF, dice, ¿quién está yendo ahí, no? Porque es importante, ¿no? Porque en lo personal, para hablar de economía, uno puede ser técnico, haber estudiado un poco más que otro, o dedicar tiempo más que otro. Pero la economía tiene una cuestión política fuerte. No hay economía sin política. No existe, ¿está? Entonces me fui a ver quién interviene. El CED. El CED es el Centro de Estudio para el Desarrollo. Si ustedes, Partido Nacional. Si ustedes entran ahí, creo que Hernán Bonilla está ahí, ¿sí? Y Iturralde, uno de estos también está por ahí. Entonces, después está CPA Ferrer. donde el exministro era socio. A mí esas cosas me parece que no son, ¿entendés? No, uno no puede estar en lugares, en otras partes del mundo te exigen tantos años de vinculación para después equipos. Equipos es una empresa más bien de opinión pública, por lo que yo tengo entendido, encuestas. Exante, KPMG, la ORT, PwC y Vicción. De vuelta es. A mí me llama la atención que se sigue usando este instrumento. Y segundo, que si yo fuera una persona que hubiera impulsado esta fuerza política, etcétera, yo no veo a nadie acá. Porque creo que tiene que haber gente que pueda contribuir cercana a la fuerza política, en un instituto de investigación, algún claro. conglomerado, alguna asociación de profesionales con otro estilo. Rarísimo, ¿no? Y sigue funcionando, y las universidades, yo veo que faltan, la única que está es la ORT. Así que, bueno. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Vimos que la situación fiscal es compleja, que el aumento de jubilados se hizo un aumento prácticamente bajísimo, en el cual les invito a todos a leer las declaraciones de la representante de la UNAJPU, porque todavía lo halaga. Muy agradecido. Muy agradecido. Lo halaga, la verdad. Y después que hay un paquete para incentivos a la inversión, que es más. Es mayor al paquete que había antes, o sea, se da aún más beneficios. O sea que se rezaga de vuelta a lo mismo, se beneficia de vuelta a lo mismo, ¿sí? Gobierno tras gobierno, cambia el color y no cambia. Se muestra como que vamos a tener una mayor recaudación por el impuesto mínimo global, eso no es verdad. El IVA a las compras del exterior no va a mover la aguja porque es algo mínimo. Y las ganancias de capital en exterior tampoco va a ser algo que recaude demasiado, como no lo recaude el impuesto al patrimonio hoy como está hecho. Bien, por otro lado, faltó decir que el impuesto al 1% más rico, sí, que se viene estableciendo y pidiendo desde algunas partes, sí, que incluso desde el propio gente del propio Frente Amplio lo impulsa, que se estima que es recaudaría unos 800 millones de dólares. O'Donnell dice que no es posible, ¿sí? Y la razón que da O'Donnell para decir que esto no es posible es que ese tipo de personas no es fácil grabarlas porque tienen muy buena forma para proteger su patrimonio. Déjalo como título, sí, esto, como introducción, porque estamos debiendo pausa y abrimos ese tema a la vuelta. Seguimos en esta mañana conversando con Luis Freda y la audiencia. Luis también se ha comunicado. Ángela, desde 33, dice: buenos días. Con el panorama internacional complejo, sumado a los datos que da el contador Freda, ¿qué futuro le espera a Uruguay? Se pregunta Ángela. Raúl dice: hablando de recursos, los fines de semana no hay psiquiatra en el Hospital Vilar de Bo. Solo hay una psiquiatra en el Zamboa. Así que todos los casos de salud mental que requieren atención de ese profesional quedan para el lunes con suerte, dice Raúl. Tiene que ver también con temas presupuestales, ¿no? Son todos esos cargos, son cargos que hay que presupuestarlos. Héctor dice: buenos días. Y empezó a escribir y quedó como cortado el mensaje. Le decimos a Héctor, dice: buenos días, ¿cómo están? La experiencia de... Y quedó ahí, le decimos a Héctor si quiere completar algunos de los mensajes que han venido llegando de la audiencia, Luis, y quedaba planteado antes de la tanda abordar este tema del impuesto al 1% más rico. Vos mencionabas, hay algunos sectores que lo están impulsando, el gobierno ya dijo que no. Y no, esto es algo que lo tocamos de costado, ¿no? No es algo que yo esté muy interiorizado, pero hay una movida de gente que ha hecho un cálculo, incluso ha escrito documentos, que es el 1% más rico, básicamente serían las personas que tienen un poco más de $1 millón de patrimonio, ¿tá? Ellos, según el cálculo que han hecho, les daría una recaudación de unos $800 millones por año, una cifra interesante, y El ministro Done, que me ha llamado la atención que muchas veces los anuncios los hacen en perspectiva, no sé, capaz que ustedes lo sé, ¿sí? Tuvo una entrevista la semana pasada. Sí, ¿no? Pero varias, en perspectiva, como ha tenido varias declaraciones con él. Es como los anuncios tuyos que los haces acá en el 36, de radio, ¿no? Ahí va, pero míos nunca son. Lástima que no se aplican en el gobierno. No tiene mucho efecto. Entonces, él dijo que era inaplicable. Me preocupé por buscar la razón, porque es inaplicable, porque se tiró una frase contundente, pero sin la argumentación. Y está, frase contundente podemos tirar todos, y muy bien vestidas y redactadas, o con una muy buena, impostando bien la voz, etcétera, pero ¿en base a qué me lo decís? ¿Por qué? Es imposible, porque capaz que me convencé. No. Bueno, a la larga, en una nota que llegué a leer por ahí, la conclusión de Odón es que el 1% más rico es gente que tiene determinada capacidad, y también capacidad administrativa y capacidad fiscal, por decir alguna vez, de asesoramiento, y que no va a ser fácil grabarle el 1 millón. No se va a recaudar eso que dicen, porque ellos van a tratar de proteger su patrimonio con algunos con temas jurídicos. Bien. A lo cual, entonces, me da dos mensajes. Siempre se graba, si vos vas a laburar no te queda otra que estar. Entonces, es cuando vamos a recaudar siempre grabamos al fácil. Claro. Entonces ahí me da la impresión de que lo ideológico o el sentido, o cómo vos lees la realidad nacional, o cómo lees que debería ser, o cómo vos querés llevar adelante tus políticas, se manejan más con un criterio de caja y simplicidad que con un criterio más ideológico. Y segundo, si es así, ¿cómo vos pensás que está demostrado que el sistema capitalista es un sistema totalmente inequitativo? ¿Cómo pensás vos que se puede hacer la redistribución, no? Porque no es lógico que una sociedad donde hay una persona que duerme todos los días en la calle y otro que tenga 30 o 40 o 50 millones de dólares. Pero no le hace bien ni al que los tiene, porque hay que convencer a esa gente que no le sirve tener tanta plata para vivir en una sociedad que sea así. Hay que convencerla que hay mejores situaciones y que sin duda él puede poner el hombro de otra manera. Hay que convencerlo de la forma que haya que convencerlo, ¿no? Entonces, me parece que si el mensaje ese, nadie, yo creo que algún periodista de otras épocas, un periodista un poco más incisivo, le tendría que llamar la atención. Entonces, si usted quiere redistribuir, ¿cómo haría? ¿Qué más va a decir? Dándole una garrafa de gas más barata. Esas son medidas que en el fondo uno no se puede poner en contra, porque le va a servir para calentarse la persona mañana o hacerse un plato de comida, pero no va a ir por ahí el cambio de la sociedad o una sociedad un poco más equitativa. Y a largo plazo va cíclico, ¿no? Vuelve a ser un problema. Y cada vez vamos a tener más, porque si todos vemos, cada vez tenemos más gente en la calle, cada vez tenemos más gente con problemas, cada vez tenemos más problemas de salud mental, como decía el oyente. ¿Entendés? Entonces, vos sí podés anunciar miles y millones de dólares para incentivo a las inversiones, y no podés anunciar un plan de 200 millones de dólares para salud mental que implique guardias 24 horas, no, porque es una realidad compleja que tenemos en este país. Y bueno, eso es lo que quería ver con el impuesto mínimo global. En las discusiones se están diciendo mucho. Y con el comité de expertos, este tipo de anuncios, yo me gustaría que quien tiene una posición medianamente con una lectura de izquierda se dé cuenta si algo de esto, para su entender, es de izquierda. Beneficiar a los inversores nuevamente, dar un aumento magro a los jubilados y, a su vez, por otra parte, negar un impuesto a gente que lo puede pagar. Porque el impuesto este nos está diciendo, te estamos poniendo, subiendo el impuesto más a los trabajadores. Está subiendo a alguien que tiene capacidad de pago y que no le va a cambiar en nada, ni a ellos, ni a su generación que viene. O sea, es algo totalmente razonable. Así que bueno, y por último, no sé si quieren, queremos una última noticia que quiero charlar y decir, bueno, para que no quede todo pesimista, decir, bueno, Esta noticia es así, el último informe del Banco Central, ¿sí?, que analiza el segundo trimestre, el informe de política monetaria, vamos a dar el nombre para que quien quiera consultar, va a informe de política monetaria del segundo trimestre del año 2025, segundo trimestre, repasemos, primer trimestre es enero, febrero, marzo, sí, sería abril, mayo y junio, estamos en agosto, se conocen esos datos, y ¿qué dice? Que en ese informe se observan indicios de desaceleración del consumo, ¿está? Desaceleración del consumo, o sea que el consumo viene frenándose, ¿está? Y en base también ese informe, en base a que el dólar viene bajo, sí, planchado, pero eso no es a nivel del Uruguay, a nivel del mundo, uh-huh, el dólar viene bajo, ¿tá? A nivel del mundo el dólar viene bajo. ¿Eso a quién le conviene? A las compañías multinacionales, por ejemplo, les conviene, ¿tá? Viene planchado, a Estados Unidos le conviene, viene planchado el dólar, ¿tá? ¿Qué pasa? La inflación va a seguir en niveles bajos, del 4.50, 4.60, lo que está ahora, que es una inflación para el Uruguay históricamente baja. Esto yo ya lo anuncié y me la recontrajuego. Esto va a seguir así hasta mediados del año que viene. En mediados del año que viene, el gobierno tiene todos los incentivos para disparar la inflación un poco. Porque eso le serviría para hacerse mejorar sus cuentas, su caja, y a los empresarios para mejorar sus márgenes. ¿Tá? Entonces yo espero para julio, agosto del año que viene que la inflación empiece a subir. A subir y se le vaya al rango meta. Tendremos el relato que fíjate que pasó aquello, pero de ahora a un año la inflación va a seguir en estos niveles. Entonces, en base a esto que dice el Banco Central, que el consumo se frenó, ¿qué otras opciones serían distintas a las que plantea el gobierno? ¿Qué opciones serían distintas? En vez de hacer esa renuncia de recaudación que hace ahora, el gobierno podría hacer dos o tres políticas. Una política, por ejemplo, fuerte a la vivienda, para vivienda en determinadas condiciones y para acceso de familias trabajadoras. Sí. ¿Está? Eso sería una. Porque todo aquello de la vivienda promovida terminó usándose para la especulación inmobiliaria. Para que me olvidé de decir, todo eso de la vivienda promovida sigue, no dentro del Ministerio de Vivienda. Sí, ahora dentro del paquete nuevo del MEF. Sí. Dice claramente. Lo voy a leer. Lo voy a leer para no. Dice claramente esto. Porque a veces nos olvidamos de ese capítulo también. Dice: los incentivos, lo estoy leyendo, los incentivos para los proyectos de vivienda promovida que no estén comprendidos en el programa Entre Todos se gestionarán desde el MEF con un análisis en el incentivo a la inversión y a la generación de empleo. O sea que si yo hacía edificio en la calle Constituyente, al sur, ¿tá? Sí, donde hay, si vos mirás, está lleno de grúas, ¿sí? Ahora no entro por el programa Entre Todos, pero no pasa nada, voy a seguir teniendo los beneficios tributarios, pero desde el Ministerio de Economía. Desde el Ministerio de Economía, ¿está? Entonces eso va a seguir estando. O sea, ¿qué mensaje es esto? Quédense tranquilos, muchachos, no cambia nada. Claro. Lo de ustedes, sí, el espacio que tienen ustedes, se lo respetamos. Entonces, ¿qué convendría ahora hacer? Decir, bueno, en esta situación, consumo pinchado, cierre de un montón de empresas, porque de enero ahora un montón de empresas han cerrado, conflicto en la pesca, problema con Aprole. ¿Se acuerdan de la empresa de automóviles que cerró? Sí, Chasaki. Todo eso, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Decir, bueno, lanzamos una fuerte política de construcción, pero no construcción de este tipo, sino construcción para viviendas de familias con determinadas condiciones, ¿tá? Donde el Estado le puede facilitar todo el tema de permisos, planos, subsidiarle algún conexiones, porque las conexiones, si ya subsidia, después recibís el dinero, ¿está? Saneamiento, un montón de apuestas para bajar esos costos, y a su vez podría mejorar fuertemente los ingresos de determinadas sectores de trabajadores. Vos eso, reactivás el empleo por un lado y por otro lado también reactivás el consumo. Al reactivar el consumo vas a reactivar el IVA y te va a empezar a entrar plata. Mejorás la recaudación. Mejorás la recaudación y le das como un empujón a la economía. Esa sería otra opción que perfectamente se podría hacer. ¿Sí? Y no esta misma que es la que venimos, porque todas estas empresas que han cerrado, todas han recibido beneficios. ¿Eh? ¿Se acuerdan de aquella empresa de pedido? Sí, claro. Que se terminó el beneficio y mandó a todos los trabajadores para afuera. Entonces, vos tenés que tratar de generar lugares de empleo que tengan, que quieran, no vengan por lo que vos le ofrecés, sino que vengan para quedarse. Claro. Entonces me parece que... se habla de la calidad del empleo también. Sí, ahí va. A ver, Luis, porque nos quedan 5 minutos. No sé si Emiliano estamos con mensajes por ahora, pero Jaime está escuchando y dice, pero para cualquier gobierno subir la inflación es mala palabra y la oposición se lo cobrará políticamente. Es difícil entender que peor mejor, dice. No, no es. Yo después que arreglé todos los sueldos, incluso de los empleados públicos, arreglaron por tanta plata, yo subo un poco la inflación y cuando va a subir la inflación va a subir el pan, va a subir los huevos, va a subir la ropa, el calzado, los servicios, pa, pa, pa. Entonces todo eso va a tener IVA. Y el IVA que me hallará a mí es más. Y la plata que tiene la gente es la misma, porque yo sigo pagando el mismo sueldo. No. Eso yo no lo puedo hacer indefinidamente. Yo lo hago un tiempito, corrijo mis cuentas y arreglé el partido. ¿Quién pagó eso? No lo pagó el gobierno, lo pagó el que labura. Claro. Ni lo pagó el 1% más rico. Ni lo pagó el 1% más rico. Y la oposición, yo un ejercicio vamos a tener que hacer es, todos esos artículos de la inversión, vamos a ver quién lo vota. Estoy seguro que lo votan todos los partidos. Claro. Todos los partidos van a votar el artículo de la inversión. ¿Sí? Cuando venga la educación o los aumentos a esto, a lo otro, vamos a ver quién lo vota y quién no. Para hay cosas que el acuerdo ya está hecho. Claro. ¿Cómo estamos entonces de mensajes? No tenemos más mensajes, 099-326-381 en los últimos minutos con Luis Freda. Luis, además, todos temas, digamos, que has tocado hoy, que tienen una vinculación, como en la economía todo tiene una vinculación directa, pero particularmente esto se ve como, por un lado está el argumento, ¿no? Cuando se habla del ajuste de los jubilados y muchos reclaman que es muy poco, es insuficiente, bueno, está el argumento de la restricción fiscal, ¿no? Que vos habrías también hablando de eso, y cómo todo lo demás a veces se quiere poner como si fuera una alternativa, ¿no? a estos problemas fiscales que tiene el país, como lo plantea el Ministerio de Economía, y que también con eso se atajan, ¿no? A nivel de opinión pública, si se quiere, para lo que pueda llegar a ser la propia ley de presupuesto quinquenal, ¿no? A mí me parece que vos cuando asumís una función, vos sabés lo que estaba pasando. Entonces, si vos después que asumís decís, no, pero mirá, yo tengo este déficit fiscal. Pero el déficit fiscal es el mismo que hace tiempo. Y entonces, no es como que vos se va cambiando argumento, ¿no? En un momento te decía, vamos a hacer lo que está en el programa. Hoy del programa no se habla. Lo que está en el programa. El presidente Orsi dice que es como una idea de rumbo general. Es como tenemos amnesia selectiva, ¿no? Sí. Entonces, el impuesto de este mínimo global, ¿estaba en algún programa? ¿Estaba en el programa? Yo no lo vi. Nadie habló de esto en la campaña. Y esto está firmado hace tiempo. Está hace tiempo que está. ¿Sí? La zona franca. ¿Alguien que iban a hacer este cambio en la zona franca? Es un cambio estructural eso, ¿no? Están promoviendo una dirección de incentivo a la inversión. ¿Sí? ¿Hay una dirección de incentivo al empleo? Capaz que yo la conozco, pero ¿Y será, ¿sí? ¿Y será que se les ocurrió recién esto, capaz? No, estos días. Ahí va. ¿Y si se te ocurrió en estos días? Me parece que también. Es como que una idea capaz que no está muy bien pensada. O se le ocurrió recién, o lo tenían pensado y lo tenían guardado. Seguro. Entonces, después a veces va a llegar un momento. Porque hay muchas cosas para reventar, ¿no? Va a llegar un momento que vas a tener que salvar a una empresa, alguna YAMP, le dice ahora, pero si yo digo mutualista, todo el mundo sabe qué. Y te va a decir, no se puede, el costo es muy caro, que tienen que poner un poco los socios y los afiliados y todo un lío bárbaro. ¿Para esto? ¿Para votar los 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares de exoneración? No se ve eso. Y de vuelta, si este impuesto mínimo global ya hace tiempo que está, ¿qué van a hacer con la zona franca? ¿Por qué no lo dice hoy? O sea, ¿me vas avisando las cosas de a una? Me imagino que si yo fuera que no lo voy a hacer nunca, pero si fuera presidente, si no, dame el paquete completo. Claro, claro. Que capaz que ven la estrategia de comunicación, etcétera, y también la gente, yo veo que la clase, que antes se decía clase media, no sé por qué no se dejó de decir, pero el trabajador, el que está, el que la lleva ahí, también se las banca todas, ¿no? Y está, me parece tan viendo eso, en la medida que ya se bancó, que le suban 5 años, nos bancamos, no subían 5 años de, más de laburo. Nos queda para un mensaje. Sí, Fabián dice, buenos días, quisiera comentar la decisión de Orsi de apoyar a los comerciantes uruguayos respecto a la competitividad en el mercado y las importaciones del exterior. Esto tiene que ver con justamente con grabar las importaciones del exterior, que fue una de las medidas que se anunció recientemente. Dice, ¿en verdad piensa Orsi que subiendo los impuestos a las importaciones es la solución? Yo personalmente no lo creo favorable ni viable. No va por ahí, va por bajar los impuestos al mercado uruguayo, dice Fabián. Y Raúl, en torno a lo que estabas comentando, Luis, dice, ¿entonces será que Trump es bueno porque toma medidas proteccionistas? Dice Raúl. Yo no sé si Trump es bueno o malo. Lo que también Trump es que me parece que tiene una lógica también así. Yo la guerra esa comercial no la estoy viendo mucho. Anunció que iba a dar contra todo y están arreglando y yo no veo. Vos, si hubiera una guerra comercial fuerte, ¿qué le hubiera pasado a Apple, a Microsoft, a todo eso? Uh-huh. Se hubieran desplomado en todo y uh-huh. están mejor que nunca. Mirá que las acciones de todas esas empresas han subido mucho más con Trump que antes. Entonces me parece que a veces hay que tener un poco de lo que dicen y lo que hago. Gracias, Luis. De nada. Hasta la próxima.